Volvemos con nuestro programa Ambiente Regional. Hoy estamos conversando sobre la gestión de materiales y sustancias peligrosas con Jorge Zúñiga, bombero, ¿no es cierto?, de Talcahuano. Jorge, te quiero... Se me habían enredado los papeles. Por eso está... No te preocupes, todo nos puede pasar. Como para reafirmar las ideas solamente, tú conversaste hace un rato atrás sobre los rombos, ¿no es cierto?, que distinguían los materiales peligrosos. ¿Cómo podemos distinguir entonces cuáles son peligrosos y cuáles no? Así, a ojo vista, digamos. A ver, de una manera muy simple, hablé de cuatro colores, ¿ya? El color rojo es el que nosotros identificamos siempre con el peligro. El color amarillo es medianamente peligroso. El color azul indicaría de poco peligro o de bajo peligro, y el color verde, que normalmente no es peligroso. O sea, uno lo podría asociar a los colores del semáforo y le agrega el azul. Le agrega el azul, efectivamente. El amarillo y el verde, y más o menos se da la idea de la peligrosidad de las sustancias que transportan estos grandes carriqueros. ¿Cuál es la realidad de nuestra región en el transporte de materiales y sustancias peligrosas? ¿Existen puntos de mayor riesgo? ¿Cómo los podríamos reconocer? A ver, en realidad, identificar así, en forma precisa, puntos de mayor riesgo, es un poco aventurado señalarlo. Pero sí nosotros sabemos que hay sectores en donde se concentra un mayor cordón industrial. Y, por una cuestión lógica, esa industria necesita manipular algunos elementos en sus procesos productivos que, si no son bien llevados, se constituyen entonces en materiales peligrosos. O sea, uno podría señalar entonces que las vías de acceso y la de llegada y salida, ¿no es cierto?, de los grandes sectores industriales serían como los puntos más conflictivos. Bueno, en realidad podemos señalarlo así. Ahora, lo que está claro es que esos sectores están identificados. El riesgo para las personas, para el ambiente, es aquellos almacenamientos que no están identificados, que son de alguna manera clandestinos. Y es ahí en donde nos podemos encontrar con cierta sorpresa. Porque los organismos de respuesta, de alguna forma, conocemos, por el contacto que mantenemos con las empresas, el tipo de producto que ellos pueden estar manejando, o por las características de esta empresa. La dificultad, insisto, está en aquellos almacenamientos clandestinos que pueden existir en algunos lugares. Ya, sobre todo hoy en día también el tema de los residuos, por ejemplo, industriales, los RIS. Exacto. Los sólidos, los líquidos también. Por ahí va también un poco el problema. Ah, efectivamente, por ahí también hay dificultades. Ahora, en el gran tema que habíamos señalado al principio sobre la disposición final de materiales peligrosos, ¿se pueden usar los recipientes de productos químicos para otras funciones después de lavarlos? Por ejemplo, para el transporte de agua u otros líquidos. Es una práctica que no debiera hacerse. Porque uno lo ve. Exactamente. Comúnmente, ¿no? Hay elementos como, a ver, mencioné hace un rato atrás el cloro, por ejemplo. Que viene en un recipiente plástico y que podemos a veces decir, lo vamos a lavar, se acabó el cloro y lo vamos a utilizar en otro elemento. Pero ¿quién me puede a mí dar certeza de que no ha quedado algún mínimo de este cloro impregnado dentro de ese envase? Y a lo mejor voy a llevar agua, y esa agua puede ser bebida ya sea por un animal en mi casa, por algún niño, o inclusive puedo a lo mejor con ello regar plantas. ¿Ya? Y allí ya estoy contribuyendo a contaminar, porque estoy poniendo en riesgo lo que es el ambiente. Entonces, los elementos tienen un contenedor que es para su uso y a eso debe estar destinado. Y no siempre pueden ser reciclados. Ya, por ahí va la otra pregunta. Digamos, ¿se pueden devolver estos recipientes químicos a los proveedores para volver a usarlos? Cuando la empresa lo maneja como empresa, ¿ya?, normalmente ellos le dan los tratamientos adecuados. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado son con los desechos que podemos tener en el hogar de estos elementos. Es allí donde, a ver, mencionaste tú algunos combustibles como por ejemplo la benzina, la parafina u otros solventes que podemos tener en la casa. Bueno, las pinturas también. Efectivamente. Y los diluyentes de pintura. Resulta que estos elementos a veces, por decir más, esto mucho tiempo que está aquí, y lo vaciamos, por ejemplo, ya a lo que es el desagüe del baño, de agua lluvia, y ahí empezamos a provocar una contaminación dentro del ambiente, porque esos residuos, ¿cierto?, van a llegar a alguna parte, van a lo mejor a ser utilizados en regadío, por lo tanto van a volver a nuestro organismo a través de los productos que vamos a estar consumiendo, los productos vegetales que vamos a estar consumiendo. El ciclo ecológico. Efectivamente. Y bueno, y además se pueden unir a otro que tira al vecino, ¿no es cierto? Y se producen productos inflamables, quizás. Hay antecedentes históricos que han ocurrido en nuestro país en el que por fuga de algunos elementos que han caído, por ejemplo, al alcantarillado, uh-huh, ¿ya? O a las redes de captación de agua lluvia, o porque en algunos garages o estos locales de arreglo de vehículos, uh-huh, los materiales no han sido bien confinados y han escurrido, se empiezan a producir vapores, y estos vapores entran en contacto a lo mejor con la colilla del cigarrillo de una persona que iba fumando en la calle y lo lanzó. Ahí hay ya una fuente de calor, y en un momento dado podría provocarse a lo mejor un incidente, no sé, 2, 3, 4, 5 cuadras de distancia de donde inicialmente se originó el problema. ¿Ya? ¿Y se han registrado? De hecho, recuerdo ya muchos años atrás una gran explosión, por ejemplo, del centro Rancagua, producto justamente de emanaciones que habían en la red de captación de agua lluvia. Uy, o sea que no es tan lejana la probabilidad, la posibilidad de que esto ocurra. Por eso que debemos ser cautos. Y sobre todo acá, que en nuestra región somos bastante industriales. Efectivamente. Se manejan hartas sustancias químicas. Ahora, entonces, ¿cómo y dónde deberíamos disponer los recipientes o materiales peligrosos de los cuales queramos deshacernos? ¿Cuáles podrían ser? Así, a ver, los pasos a seguir. Hoy en día tenemos, yo creo, bastante avance respecto a lo que es el manejo de los residuos líquidos y sólidos que hay en nuestros hogares. Porque la empresa lo tiene normado, lo tiene claro, ¿ya? Son lo que nosotros podemos tener en nuestras casas. Es cierto, toda nuestra basura va a contenedores, va a los depósitos, los cuales son retirados por los camiones que pasan por nuestras calles, y estos a su vez se llevan ya a centros especializados que hoy en día existen de tratamiento de estos residuos. Ya no vemos esa práctica de hace algunos años atrás en los que habían vertederos y allí simplemente iba quedando mucha basura acumulada, donde había gente que entraba en contacto con ellos. Estaba en forma directa. Exacto, ya manipulaba muchos de aquellos elementos que habían allí. Porque esto, bueno, se van cubriendo con tierra la idea de que sea biodegradable, y sabemos que la degradación de algunos demora mucho tiempo. Miles de años. Exacto. Claro, como otro tipo de basuras también, los pañales, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, haciendo otras preguntas más generales, ¿qué es una emergencia? Uno se ve enfrentado muchas veces cuando va en su auto, en la micro, caminando, ¿no es cierto?, ante emergencias. ¿Qué es una emergencia? A ver, ¿qué pudiésemos definir de una emergencia? Una emergencia, a lo mejor, haciendo una definición muy, muy rápida, muy simple, yo pudiese decir que es cualquier hecho que afecta a la normalidad, que altera la normalidad, ¿cierto? Ya allí se me provoca una emergencia. Una cosa simple, estoy en mi casa, se me corta la luz, tengo una emergencia, tengo que solucionar ese problema. Claro. ¿Ya? Entonces, emergencia definida puede ser cualquier hecho que altera la normalidad. La normalidad de nuestro diario vivir. Efectivamente. Ahora, ¿qué tipos de emergencia existen? ¿Se puede clasificar de alguna manera? En realidad, hoy en día, hablar de emergencias, tenemos un sinnúmero de clasificaciones si le quisiéramos dar. Yo como bombero puedo responder a lo que nuestra institución se ha abocado. En nuestra génesis, ya hace más de 150 años, estábamos en la línea inicial de combatir incendios. Hoy en día, bomberos, estamos especializados en una serie de materias, partiendo por el tema que hoy nos convoca, que es los materiales peligrosos. Pero tenemos lo que es la parte portuaria o marítima, lo que tiene que ver con la parte forestal, lo que tiene que ver con lo estructural, el rescate vehicular, entre otros, que pudiese señalar. Es decir, bomberos es una institución hoy en día en la que su grado de perfeccionamiento lo ha llevado a estar en una constante búsqueda de capacitación para que nuestros voluntarios puedan afrontar con éxito cualquier tipo de emergencia. Sí, porque uno normalmente piensa, bombero lo asocia al fuego solamente, pero resulta que todo esto que hemos estado conversando es parte también de las actividades diarias que ustedes están enfrentando. Correcto, nosotros estamos inclusive hoy en día con preparación para poder enfrentar emergencias de búsqueda de personas en lugares atrapados, después de un terremoto, después de un derrumbe, situaciones que tuvimos cercanas, ¿verdad?, que afectó justamente a algunos de nuestros camaradas, porque el primer organismo de respuesta a la cual acude la ciudadanía ante una situación como esta, somos nosotros, bomberos. Claro. Y allí estamos dispuestos las 24 horas del día y los 365 días del año a atenderla sin ningún ningún problema. Ningún problema. ¿Qué mecanismo, ya que estamos en eso, se activa ante una emergencia? A ver, va a depender de las características de la emergencia. Normalmente y en forma coordinada hay tres organismos que son los organismos de primera respuesta, por denominarlo así, ante la emergencia, que es, en este caso, bomberos, carabineros y el servicio de salud, lo que nosotros denominamos el plan ABC, ambulancia, bomberos, carabineros. Uno u otro que reciben esta información de emergencia, si requiere del otro, lo va a informar en forma de manera rápida, inmediata, para que podamos actuar. ¿Están coordinados entre ustedes? Existe, ¿no?, la coordinación entre estos organismos y hay permanentes reuniones justamente para poder ir mejorando el trabajo del día a día. Ahora, ¿cómo nosotros, como personas que estamos viendo o nos enfrentamos a una emergencia, debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Como, yo lo pondré así, observador, por un lado, y también como partícipe de una emergencia. Bueno, primero, como observador, es el poder solicitar rápidamente la ayuda a estas tres instituciones que he señalado, ¿ya? Existen unos números por todos conocidos, el 131 en el caso del servicio de salud, 132 bomberos y 133 carabineros, ¿ya?, que de un celular o de un teléfono red fija funcionan en forma inmediata, incluso los teléfonos públicos. Claro, sin incluso tener cargado el celular con plata. Exacto, ¿ya? Entonces allí, como personas, debemos justamente informar y dar a conocer a quien nos atienda al otro lado de la línea los mayores antecedentes de lo que estamos viendo, porque eso va a permitir canalizar los mejores medios para atender esa emergencia. Bueno, yo te quiero invitar a escuchar una cápsula ambiental que preparamos para hoy. La dejamos ahora para el final, que es la manipulación segura de cilindros de gas. Me parece bien un interesante tema. Claro, uno siempre está comprando el gas para su casa, ¿no es cierto?, y manipula estos balones. Esta información yo la saqué de una página web que se llama www.paritarios.cl, que es el punto de encuentro de los comités paritarios de Chile. Correcto. ¿Ya? Dice acá que todos los gases comprimidos en cilindros son peligrosos. Uno, porque son inflamables, como el acetileno, el propano o el hidrógeno, y otros porque su combinación con sustancias inflamables pueden producir explosiones, como por ejemplo el oxígeno. ¿Ya? En general, la utilización de cilindros de gas debe hacerse con mucho cuidado porque pueden originarse explosiones e incendios de consecuencia imprevisible. Pero su simple manipulación también supone riesgo para el trabajador o la persona en su casa, ¿no es cierto?, dado que habitualmente su tamaño y peso son considerables. O sea, no solo pueden explotar, también se pueden producir aplastamientos, golpes, cortes, fracturas, sobreesfuerzos y otras lesiones musculoesqueléticas. De ahí la importancia de una correcta manipulación y de la utilización de equipos de protección individual. En general se usan guantes y calzados de seguridad para evitar estos peligros. También podemos ver algunas recomendaciones en este sentido. Por ejemplo, para sacar o meter un cilindro de un contenedor o de una cesta, se debe poner una mano en el sombrete y la otra en la ojiva. Y se debe tener cuidado entonces con los dedos. Estas son recomendaciones simples, sencillas, ¿no es cierto? Pero que uno muchas veces ni las toma en cuenta, ¿eh? Y se puede evitar muchos problemas. Para hacer rodar un cilindro, por ejemplo, controlar su equilibrio con una mano en el sombrete, manteniendo la botella cerca del cuerpo. Hacerla rodar situando la otra mano en el cuerpo del cilindro. Ahora, para transportar un cilindro, usar un carrito o una carretilla adecuada, siempre que se pueda, es la solución. Para instalar o almacenar un cilindro, hacerlo siempre de manera estable, sujetándolo a un soporte y nunca dar la espalda a una botella que se acaba de dejar. Esta podría caer, ¿no es cierto?, y fracturarnos. Para levantar del suelo un cilindro, correctamente situar los pies a los lados del sombrete, doblar las piernas. Asir luego el cilindro con los brazos estirados y levantarse, realizando el esfuerzo con las piernas y manteniendo la espalda recta. Estas son algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, que se realizan aquí en esta página web para la manipulación segura de cilindros de gas. Uno diría muchas veces que es llegar y manipular el cilindro, pero no es tan así. ¿Ah? Bueno, a nuestros auditores les recuerdo que pueden opinar sobre este programa y los otros en nuestro blog. Para ello visiten la página web de Bioma, www.bioma.cl, y ahí hacen link al blog del programa Ambiente Regional, y allí también van a poder bajar gratuitamente fichas sobre medio ambiente y otra información de interés como la que hemos dado hoy.